Directo Marca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Muy buenas tardes, curiosos. Bienvenidos a esta séptima edición de Directo Marca producido por Curioso Balear. Agradecemos tu presencia ahí al otro lado. Te lo agradece quien te habla, Roberto Mateo, y te lo agradece también el resto del equipo. Vamos a intentar que pases un ratito a gusto, donde te olvides del trabajo, de todo aquello que te sea negativo, y te quedes a nuestro lado para disfrutar de lo que más te gusta, el fútbol. A mi lado, como siempre, hoy ya sí, con el equipo al completo, Sergio García, Gunájera, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hoy ya sí, ¿no, Sergio? Bueno, tengo que pedir perdón a toda la gente que escucha el programa por mi falta el jueves pasado, pero las celebraciones de la selección se alargaron más de la cuenta. Sí, sí, ya sabemos cómo se alargaron. Bueno, enhorabuena ante todo, Sergio. Enhorabuena, sí. Muchas gracias a todo el fútbol balear, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Un buen partido allí contra Castilla. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Buen ambiente. Sí, buen ambiente ahí en Somalferit. Se llenó el campo. Sí. Había buen ambiente, la grada, como está diciendo, llena. Afición no es que estuviera muy con pancartas y tal, pero la verdad que cumplió. Eso lo dice público, porque estaba yo ahí en la público grada, mallorquín, ¿no? Cumplió. No estuve muy efusivo, ¿no? Bueno, en cuanto al programa, os informo de que tenemos cositas. Así como nos gusta decirlo a nosotros, cositas diferentes que van a hacer de este séptimo programa una nueva... ¿Cómo diría, para no menospreciar a las demás emisoras? Una nueva aventura radiofónica... Que no te puedes perder, vamos. No somos los mejores, pero sí somos los primeros, ¿eh? Sí, que decirlo. Sergio, sí. Bueno, entonces hay personaje curioso de, vamos a decir, de otra galaxia. Interesante. De otra galaxia. Y un debate también interesante publicado en toda la prensa mallorquina. Sí, ¿verdad? Con nuestros dos grandes tertulianos, como son Carlos Martínez y Espinosa. Y como siempre, a los mandos, Pedro Márquez. Todo un clásico ya, ¿eh? Crack. Titulares. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Y los titulares, como siempre, van marcados por la jornada 27 en Tercera División, con los siguientes partidos. Santa Eulalia, Alayor. El líder quiere sumar 3 puntos importantes y el Alayor buscará sumar y dar la sorpresa de la jornada. Alcudia, Yosetense. Uno de los mejores visitantes visita a un Alcudia que en casa es un equipo fiable. Ferriolense, Santañí. El Ferriolense busca sumar para seguir con la ilusión de escalar posiciones y quién sabe si llegará a la cuarta plaza. El Santañí busca seguir con su nueva racha positiva. Collerense, San Rafael. El Collerense buscará una nueva victoria ante el San Rafael muy tocado después de su derrota en casa. Montuiri, Ferrerías. El Montuiri busca hacerse fuerte de nuevo en Esrevolt ante el buen conjunto del Ferrerías. Constancia, Finisalem. El partido de la jornada sin lugar a dudas. Son más que 3 puntos en el Nou Camp d'Inca. Independiente, Esporlas. Saltarán chispas en la zona baja. Quien gane tendrá ilusión y quien pierda prácticamente descenderá. Poblense, Campos. Los colistas apretan y el que pierda se puede meter en un buen lío hasta final de temporada. Ciudadela, Baleares. El Atlético Baleares, con un Edu en estado de gracia, visita al Ciudadela, que intentará sumar 3 puntos que les haría soñar y acercarse a sus perseguidores. Y Mercadal, Arenal. El Mercadal, con 40 puntos, quiere apurar sus opciones de liguilla frente al irregular pero buen conjunto de Arenal. Buenos partidos, Sergio, Agus. Veo hoy en Constancia Benisalem, va a estar la liguilla ahí, ¿eh? Buenos partidos por arriba y por abajo, sobre sí, todo sí, como siempre. Constancia Benisalem y por abajo, increíble. Independiente Independiente Esporlas. Eso se lo juegan ahí, ¿eh? Y además, hoy en Curioso Balear, en Directo Marca, en la 91.6, nuestra radio, la radio del deporte. ¿Qué tenemos preparado? Hay protagonistas, pero no son los protagonistas al uso, como siempre suelen ser los futbolistas. Pues hay protagonistas que también se merecen. No. Sí, se merecen su espacio aquí en Curioso Hablar, claro que sí. Nosotros estamos con todos, ya lo dijimos desde el principio, que es para el fútbol, ¿vale? Pero en general, no solo y además, jugadores. Cambio de género también, porque ¿también? Las chicas también tienen importancia en esta tercera. será balear, ¿eh? También, también. Además, ya tenemos escuchándonos a nuestra protagonista. María Ferrellán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros? Muy bien. Para quien no lo sepa, María es la fisio de la fisioterapeuta del Atlético Baleares. Y bueno, cuéntanos un poquito, María, ¿cómo es eso de tener un vestuario con chicos ahí? Pues bueno, la verdad es que después de 6 años ya metida dentro de un vestuario, no es más que un vestuario, un equipo, y detrás de todo esto un club. Y la verdad es que muy bien, ningún problema. La verdad es que gente normalmente cuando te va conociendo sabe que cuando hay que trabajar hay que trabajar, y la verdad es que hasta el momento muy contenta de poder desempeñar mi profesión y ayudar a todo quien lo necesite. Buenas, María, ¿cómo estás? Soy Sergio. Buenas, ¿qué tal? A ver, tú eres una de las pioneras, lo que diríamos, en la fisioterapia del fútbol, más que nada en Baleares, porque como ha dicho Roberto, quien no te conozca, pero será difícil que no te conozca nadie. Sí, eso decía, que para quien no lo sepa, ¿no? Pero además, la gente, los jugadores dicen que tiene buenas manos y que tiene conocimientos, pero de sobra. Allí en el Baleares o en Solferriol, para que la gente conozca, ¿tú tienes un vestuario, una zona para ti, o estás en el vestuario dentro, o cómo es esto? Bueno, la verdad es que desde que estoy en todo el ambiente del fútbol, desde el primer año, siempre se me ha respetado es el tema de que pregunté siempre antes de entrar en un club a ver si había la posibilidad de trabajar aparte de lo que es el vestuario. Y la verdad es que en principio muy bien, porque tengo mi pequeña consulta dentro del vestuario. Y lo que es el trabajar y poder estar por la labor, lo puedes desempeñar perfectamente. Además, María, yo recuerdo cuando estábamos en Sonferriol, que coincidí con ella en el Ferrolense, que no sé cómo será en el Baleares, pero en Sonferriol, Jaime Mut dio total potestad a la hora de ella decidía si podía entrenar a un jugador o no. Ella tenía mucha importancia en esas decisiones. ¿En Baleares cómo está funcionando la cosa, María? Pues la verdad es que está funcionando igual. La verdad es que si no, no firma, ¿no? Si no te dan esa potestad, tú no firmas, ¿no? Exacto. Esto entra en los objetivos de cuando vas a fichar por un club, la verdad. No, muy bien. La verdad es que no... Es algo que también me gusta que se tenga en cuenta, porque de alguna forma es algo objetivo, que no es algo subjetivo que diga este jugador no va a jugar o no puede jugar, sino que es por una razón, por una misma exploración, por un diagnóstico y por un bien del jugador, que a veces esto es lo difícil, que también el jugador te entienda. Pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que con Jaime Mut se me respetó muy bien, pero también en todo el club que he estado, todo con Juan Madarder, con Tía y con este año con Ángel Pedraza, la verdad es que se respeta bastante lo que es la decisión del profesional. Buenas, María, soy Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, yo te quiero preguntar una cosita. Tú, bueno, yo lo sé, pero bueno, los oyentes no sabrán. ¿El trabajo lo dejas en el vestuario o también te lo llevas a casa? Buena pregunta. A ver... La pregunta con doble... con doble sentido. Sí. Exacto. A ver, el trabajo es el trabajo. El trabajo está para lo que tienes que estar, y la verdad es que pocas veces te diría que no te vas a casa y estás pensando con a lo mejor ese lesionado, con esa recuperación, con ese jugador, ¿vale? Porque a lo mejor es importante para el equipo y es importante para el club, para que el domingo esté fuera jugando y dando el 100% por el equipo. Pero bueno, si la pregunta lo dices en el sentido de voy a trabajar y luego me olvido de lo que es, no, también me gusta ganar, sí, ¿no? Y no me gusta perder y me gusta estar lo más arriba que puedo de la tabla también. Comparto estos objetivos con el equipo. Sí, sí, qué guay. Y diciéndonos un resultado para el domingo. Ya, mójate un poco, María, para el domingo, de Ciutadella Baleares. Yo creo que un 0-2 o 0-3. Bueno, 0-2, ¿no? 0-2 o 0-3, no. Muy bien, muy bien, muy bien. No estaría bien. Nada mal. Si recuperas bien a tus jugadores, pues es posible. Pues María Ferrejans, muchas gracias por estar con nosotros en Curioso Balear y que sigas tratando a tus jugadores tan bien como lo sigues haciendo. María. Parece que hemos perdido esa comunicación. Intentaremos recuperarla en un momento, pero... Solo desearle suerte en el Atlético, sí, Baleares. Desearle... Yo juego a fútbol, entre comillas, gracias a ella, ¿no? Porque me ha recuperado de la última lesión. Seguiste sus indicaciones. Al pie de la letra. Dice mucho de su compromiso, ¿eh? Que se lleve el trabajo a casa, que se preocupe por los jugadores. Sí, porque es verdad. Es verídico porque... Se valora. Es una buena currante. Pues bueno, vamos como protagonistas. Qué importante es el trabajo de estas fisioterapeutas en los equipos de tercera división, trabajo de recuperación. Importante durante la temporada dura y gente como María que se preocupa mucho por el jugador. Es de agradecer al jugador porque es un trato que te da como si fuera... Además lo hemos hablado... Como a tu hermana, a tu hija, sí. Ellos se preocupan. Con tu hija, Sergio. me ha salido. Lo que nos gusta es estar en el campo y no en la camilla, ¿no? Lo bonito es que ha dicho ella que le gusta ganar y tal, como si fuera parte del equipo. Se implica. Eso es muy importante. Y lo que ha dicho, me implico con los objetivos del equipo. Es decir, el equipo quiere liguilla, ella quiere liguilla y quiere ganar. También tendrá su prima y tal, seguramente. O sea, seguro. Está en el staff técnico. Pues ya nos escucha otra fisioterapeuta de tercera división, en este caso del Arenal. Nos está escuchando Merche. Merche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Merche? Bien. Estábamos hablando anteriormente con María Ferrejans, supongo que la conocerás, del Baleares. Sí. ¿Cómo es eso de tratar un vestuario con chicos ahí en tercera división? ¿Cómo son? ¿Hay machismo allí, Merche? ¿Hay machismo? Bueno, al principio un poco de vergüenza, pero después ya se te pasa, te tratan muy bien, con mucho respeto, fenomenal. Sí, lo importante es que haya respeto sobre todo, ¿no, Merche? Sí, conmigo lo tienen todos. Uh-huh. Hablábamos con María y nos decía que ella tiene potestad a la hora de decidir si un jugador puede entrenarse o no, o si puede ejercitarse. ¿Contigo pasa lo mismo? ¿Tienes tú también esa importancia en esas decisiones? Hombre, a mí me tienen en cuenta. Yo les puedo asesorar lo que es mejor para ellos y lo que no. Y siempre hablo con el entrenador y le digo lo que es conveniente. Y sí, por esa parte sí. Pero cuando les dices que Javi Fernández está tocado y no puede jugar, me parece que se acuerdan de... Sí, eso a veces dice Merche, no puede ser. Merche, lo siento, lo has hecho muy bien, pero no va a ser sí, así. No, claro que sí. Pero normalmente se recupera enseguida. Sí. Y Merche, por ejemplo, si un jugador quiere forzar y está lesionado y tú ves que, por ejemplo, tiene una micro rotura y tú ves que se va a romper en el partido, ¿tú qué haces? Si él quiere jugar, Lo que le digo es que pare, porque eso lo único que le va a llevar es más problemas. Le pone el zorro y claro, finalmente quien decide es él. Pero yo le digo lo que es mejor y lo que es peor. Cierto, porque nosotros que somos jugadores, todo el mundo quiere jugar y no, a veces no hacemos caso a las fisios y es importante. No, yo en estos temas me pongo seria. Pero claro, después que me hagan caso o no, ya es otra historia. Es una mujer de armas tomar, Y Merche, ¿de dónde te viene esta afición por el fisio? Por ser fisio. Bueno, yo desde siempre he hecho deporte. Y claro, siempre tenía lesiones y todo lo que conlleva hacer deporte. Y pensé que, claro, la mejor manera para solucionarlo era dedicarme a eso. Y el tema del fútbol surgió, mi hermano entrenaba y me metieron en el Arenal. Te iba a preguntar, Merche, que quizás sea más divertido ahí estar con los jugadores y tal, que no a lo mejor en un hospital o en una consulta... Sí, pues tienes objetivos ahí, tienes cosas, no sé... Y supongo que tú también... Es diferente, piensa que en un hospital a lo mejor no tienes tanto contacto con los pacientes, porque cada día cambia. Uh-huh. En cambio con ellos ya tienes más relación, incluso... y ya no es solo dedicado al deporte. Puedes hacer incluso amistad con alguno de ellos, me imagino. Claro, ¿no? sí, eso sí. Y yo con ellos me llevo bastante bien. Merche, pues dinos un resultado para el partido del domingo. ¿Cómo ves al equipo? Dinos una porrita, nosotros hacemos siempre... Bueno, pues el equipo este fin de Menorca, juega, partido, sí, Menorca, partido difícil, y, Mercadal Arenal. Sí, yo digo un 0-1. 0-1, pues buena victoria sería para vuestros intereses. Y además tenemos que ganar. Muy bien. Merche, pues muchas gracias por estar con nosotros y sigas tratando así a los jugadores, ¿vale? Vale, gracias. Venga, un abrazo. Radio Marca, la radio del deporte. Futbolmanía, de nuevo el mejor fútbol en Radiomanía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Futbolmanía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radiomanía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo a partir de las 4 y media, Valladolid, Mallorca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Pues también me gusta tener este tipo de protagonistas, Sergio Agús. A mí me encanta, la verdad, porque son cosas nuevas, esto nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. También se lo merecen, ¿por qué no son importantes? ¿Qué pasa, que solo son importantes los entrenadores, los jugadores, los presidentes? Pues no, son muy importantes en torno del fútbol. Yo diría que, como ha dicho Agús, la ha dejado entrever, culpa de que él esté jugando la tiene María, entonces sí que tiene una gran importancia. La verdad que trabajan bien, cuando tú tienes que un problema, vas, te lo solucionan. ¿Qué? Esto parece un banco. Pues sí, la verdad que sí, hemos tenido ING Direct, ¿no? Vas a hacer publicidad. Está chisposo hoy. No, es que, voy a salir la broma solo. Yo quiero desayunar eso que tú desayunas, Sergio. Pues bueno, vamos con otros protagonistas también, que tenemos, hemos tenido a María del Baleares, hemos tenido... A Merche, del Arenal, dos equipos que están ahí, uno por arriba, otro media tabla, pero luchando. Y ahora vamos a tener a Aina del Esporlas y a Laura Pascual de la Alcudia. Aina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Aina? Muy bien. Hemos estado hablando antes con algunas de tus compañeras o amigas, María del Baleares, Merche del Arenal. ¿Tú cómo ves eso de tratar un vestuario? ¿Cómo es eso de tratar con chicos? Pues yo estoy encantadísima, la verdad es que no tengo ninguna queja con ellos. Muy bien. ¿Qué tal, Aina? ¿Cómo estás? Hola, bien. Soy Sergio. Bueno, te quería preguntar, ya que hemos hablado con las chicas antes, nos han contado un poco que son importantes, que para los entrenadores consultan con ellas. ¿Tú nos podrías contar alguna anécdota que tengas por allí que digas, bueno, este jugador otra vez aquí, o algún jugador así, el Pupas, que... Alguno ya lo tienes calado, ¿no? Sí, alguno que tengas calado. Hay muchos. Hay muchos que los lunes y los martes suelen tirarse del barco, como se dice, ¿no? Son fijos y además ya te están esperando antes de que lleguen incluso, sí. Bueno, eso ayudará también a que te hagas amiguito de ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hace ya con el tiempo que hace que estoy en el club, con algunos ya es... No es solo el trabajar con ellos, sino también amistad ya después de tanto tiempo. Claro, eso es lo que hace grupo también, ¿eh? Espera, espérate un momento que te va a saludar una amiga tuya. Laura Pascual, vale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Va bien. ¿Estabas escuchando a Aina o qué? Sí, hasta el rato. Desde que ha entrado en antena hasta ahora. Sí, ¿no? Tú eres otra de las que están en Alcudia, para el que no lo sepa. Eres amiguita de Sergio también, sí. Decirlo. Sí. ¿Cómo es eso de tratar un vestuario de tercera división? Ah, pues muy bien, ¿eh? Encantada. Al principio, los primeros años... Bueno, el primer año un poco así, pero luego ya... Después de 4 años, como si fuera mi casa ya. Sí, yo que tengo confianza con ella, puedo decir que ahí en Alcudia, Pep Barceló, antes de que un jugador pueda jugar o entrenar, le pide opinión a la fisio, que es en este caso Laura, ¿o no, Laura? Sí, tienes toda la razón. Además hay un detalle importante, me ha comentado Sergio, Aina, que ha estado lesionada, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dime? Que has estado lesionada, digo. Sí, me rompí la tibia y el peroné hace 2 meses y medio. Bueno, Bueno, ¿qué te está? Laura, ¿la estarás ayudando, ¿no?, en el tratamiento? Es autodidacta, se está. Sí. Bueno, de vez en cuando me pide, pero no mucho, la verdad, porque como vive en Santa María y en Alcudia, no tenemos tiempo para observarla ni nada. Pero bueno, va a otros fisios que seguro que también lo hacen genial. ¿Y cómo te encuentras, Aina, de esta lesión? Pues ya, pues nada, en las últimas fases de ya empezar a andar sin muletas, de ya empezar a hacer más cosas. Pero bueno, me quedarán, pues yo alguno, unas 2 semanitas por ahí. Ya estoy a lo último de la recuperación. Y hemos estado hablando con otras fisios. ¿Vosotras también os implicáis con el equipo? En plan, si el equipo pierde, estáis tristonas y miráis la clasificación, cómo va el equipo. Totalmente. Totalmente. Pues ya que estáis implicadas, decidnos cada una el resultado para el partido del domingo. A ver, Aina, ¿tú qué dices? Pues yo digo Independientes por las. Independientes por las. Sí, pues partido importantísimo. Un 1-3. 1-3. Muy bien. Sería buena victoria además, porque saldríais del... Bueno, importantísima para salir del descenso. Rival directo. Rival directo, totalmente. Ah, y Laura, sí. ¿tú qué dices? El Alcudia peleando por la liguilla, está metido en liguilla, Alcudia Yosetense. 3-0. Sergio, yo ya iba a decir un 2-0, pero bueno, si metes otro gol... No, pues el 2-0... No pasa nada. 2-0 o 3-0 si metes Sergio. Claro. El 2-0 para ti, pues Laura... pues muchas gracias a los dos por estar. Yo quiero decir una cosa, la antena, que si mete un gol se lo voy a dedicar a Laura, mira. Anda. ¿Eh? Ah, mira. Muy bien. Buen detallito. A ver. Así el lunes te coge el primero, ¿no? No eres listo. No eres listo. Aina, Laura, muchas gracias por estar en Curioso Balear en Directo Marca y a seguir así, ¿eh? Vale, un abrazo gracias. A los dos. Un abrazo. Bueno, pues me ha gustado esta nueva experiencia, chicos. Sergio, Agus, me ha gustado mucho. Ya se ha acabado, Tranquilos. Tranquilos a los oyentes de Radio Marca, que ya no hay más fisio, pero a mí me ha gustado. A mí me ha encantado. Buen detalle. Mientras estaba haciendo el trabajo de lo que es... el trabajo de edición, ¿no? De edición, me ha gustado hablar con ellas y la verdad que han actuado muy bien y tenían nervios ellas y lo han hecho fenomenal. Y además, miedo al micrófono cero, No. Ha estado muy fina. Facilidad de palabra. Sí. Muy bien. Me gusta la tercera división, me gusta. Todo lo que rodea, ¿eh? Es increíble. Después de estas protagonistas fisios, vamos a tener ya, ahora sí... Nuestra sección, el duelo, como siempre. Esta semana va a ser, como ya dijimos y adelantamos hace algunos programas, vamos a tener gente de Menorca. Esta vez es un jugador que ha estado convocado con la selección, es amigo tuyo también, Sergio. Sí. Es Javi Lacueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, pues por aquí... Por ahí luchando, ¿no? Por aquí luchando, sí. Te pude ver el partido de la selección, buen pase le diste a Jordi Canals, en el tercero, Bueno, sí. Además, sí, creo que fue el segundo balón que tocabas, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Además, aquellos ya estaban sentenciados con dos hombres menos, pues mira, pues la verdad es que fue bien y así los hundimos un poco más. Hasta Déjame decir a mí algo que siempre le digo a Javi en el vestuario. Que sale, salga, que salga, si sale de titular, sale 10 minutos y tiene 5 ocasiones. Yo no sé cómo lo hace, tiene además, gol. Además, Javi, a pase de Sergio, Fue pase de Sergio, pase de la Cueva y gol de Canals. Correcto. Afirmativo. No, es que tienes razón, no sé. Siempre salgo, tengo las ocasiones ahí. Lo que pasa es que de momento no enchufo, pero bueno, mientras las metamos en Galicia, si vamos, pues... Bueno, está, pero bien. Enchufaste el otro día con el Mercadal, ¿no? Ahí contra sí. Baleares. Sí, pues sí, mira, sí. Eso también suma. Creo que lleva 6 goles, claro. Si no he visto mal en... En goleadores, curiosobalear.es. Pues Javi, te vamos a presentar ya a tu contrincante. Es uno que prometimos llamar hace unas semanas, pero la semana pasada no fue imposible. Porque acertó. Acertó, 1-0 y además gol suyo. Javi Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Javi. Javi, eres, ya eres un uno de estos que, como nosotros, que cada día aquí, Es un adicto. Uah, estoy ya acomodando a esto, Has visto que lo prometido es deuda, Acertaste. Sí, ya lo veo. Además, antes le he llamado Sergio Agus y le he dicho... Tú ya estabas acostumbrado a esto del micro, ¿no? Ya has sido, ya hablamos más veces que yo en el programa. Siempre tiene una alegría, una ganas de reír que es envidiable. Es de admirar. Bueno, Javi Fernández, lo tienes escuchando al otro Javi, a tu tocayo, en Menorca. ¿Qué le tienes que decir? Que se le van a acabar las ocasiones el domingo. Bueno. Empieza fuerte el duelo. Bueno, que a ver este domingo cómo se le da. Espero que no se le dé tan bien. Buenas, Javi. ¿Con qué sensaciones...? ¿Qué Javi? ¿A cuál? ¿Con cuál hablas? Los dos son Javi. Bueno, Javi Lacueva, perdón. ¿Con qué sensaciones afrontáis el partido del domingo? Pues sensaciones positivas por el hecho que venimos de que nos meta 4 el Baleares. Y bueno, ganas de ganar siempre las hay, más el Mercadal, que tampoco teníamos el plan de estar ahí arriba como estamos, ¿no? Y bueno, las sensaciones son de ganar al Arenal, pero bueno, ya se verá, ¿no? ¿Estáis las ocasiones creo que las tengo que tener, ¿no? Y al menos un para otro. Te iba a decir, Javi, la cueva, que estáis a dos partidos de liguilla, ¿eh? Seis puntitos. Sí, pero bueno, lo de que el Mercadal tenga que apuntarse a lo de la liguilla, yo creo que lo veo un poco lejos. Pero bueno, sí, claro. Pero bueno, por seguir soñando, total, la permanencia está más que asegurada, o sea que poco a poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sumar todo lo que sea sumar es bueno, está claro. Uh-huh. También en Menorca está la rivalidad entre los equipos menorquines en tercera y estáis ahí. Ahí sí que estáis líderes, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, la Rayola pega un bajo muy, muy grande. Pero bueno, ahí estamos. La cuestión es quedar aquí en Menorca los primeros menorquines y luego, pues, de la tercera balear lo más arriba posible, está claro. Sí, decir, los otros menorquines empiezan en el 15º para abajo. La Rayola, Ferrerías y Ciudadella. Pues sí, sí, la verdad es que no andan muy bien las cosas, pero bueno, que se salven todos, a ver si puede ser posible. Sí. Bueno, Javi Fernández, venga, la porra, un resultado para el partido del domingo, venga, va. Un resultado. Que veo que tú las adivinas siempre, o sea que… ¿Tú quieres salir en el siguiente programa? Tú, como uno, te gusta dos. Esto, tienes la bola 1-2. 1-2. 1-2 para Javi Fernández. ¿Y tú, la cueva, qué dices? 2-1. 2-1, bueno, ya. Yo digo que habrá 3 goles en el partido. Pues muchas gracias a los dos por estar en nuestro programa, como siempre en Curioso Balear en Directo Marca, y mucha suerte para el domingo a los dos, ¿eh? Gracias. Buen trabajo, chicos, de redacción, de edición. Vaya periodistas os estáis haciendo, ¿eh? Estamos curtiendo. Tú eres el mejor. Nada. Por mi parte, para mí, tú eres el mejor, la estrella. Como me ha gustado. Me caen especialmente bien estos dos jugadores, ¿eh? Tanto Javi Lacueva como Javi Fernández. La verdad que antes cuando le llamaban entre risas, pues decía eso, ¿no? Que él ya como un periodista más. Yo cuando he llamado a Javi me ha dicho yo soy protagonista, yo, hombre. Claro, Javi. Por favor. Sí, sí, humilde. Hay muchos protagonistas. Un jugador que ha estado en la selección, un jugador que en Mercadal. De los máximos goleadores, pues Mercadal, que está ahí séptimo en la clasificación, pues ¿por qué no? Claro que sí. Claro que sí, tiene que ser protagonista. Siempre, siempre. En Curioso Balear, Sergio. Y luego lo vamos a ver con un ejemplo muy claro del personaje curioso que vamos a tener hoy. Os va a gustar, ¿eh? Va a gustar Curioso, os va a gustar. Nos gusta todo. Mundial, aquí el programa este, ¿cómo es que va a decir Sergio? Mundialmente conocido. Claro, que sí, señor. Son coletillas, pues, son coletillas que tenemos en el programa, mundialmente conocidos. Muletilla. Sí, sí, muletilla. La muleta era la que llevaba vaina, pobrecita. Bueno, pues jornada 27 y como siempre ya tenemos a nuestro analista, nuestro especialista curioso, Luis Espinosa. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy bien. ¿Vosotros? Muy bien también. Una semana más con nosotros, como siempre. Antes de empezar con tercera división, el Playa se empató en Cardassar. Un puntito que os permite seguir en liguilla, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que es un campo difícil, como ya te comenté, y bueno, una pena que nos empataran también en tiempo de descuento, pero bueno, así es. La verdad es que a veces partidos complicados como en Cardassar, campos difíciles, ya lo habíamos anunciado antes de que fuerais para allá. Que allí iba a ser un partido trampa. Sí, lo dijo él, sí, lo dijo Luis, que es un campo difícil. Pero bueno, el balance que yo hago es positivo, porque en 7 semanas solo una derrota. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien. Participar en Curioso Balear. Bueno, Luis, y de la jornada 27 en tercera división, ¿qué nos puedes decir? Yo veo, por ejemplo, un partido Independiente Sportlas, que va a definir ahí por la parte de abajo. Luego también veo un Constancia Minisalem por la liguilla. ¿Tú qué nos dices? Pues la verdad es que sí, la verdad es que tú lo acabas de decir. Tenemos esos dos partidos que destacan por encima del resto, ¿no? De un Constancia Benisalem muy, muy atractivo, en el que, bueno, Constancia pues sigue ahí en la pelea por ese liderato, y el Benisalem pues que ha roto esa racha de 15 jornadas con 2 derrotas ahora consecutivas, sí. Y no puede permitirse otro tropiezo si no quiere que la Alcudia pues le abra un poquito de brecha, ¿no? Y luego para abajo, pues como también comentabas, Independiente Sportla, que es casi dramático ya, ¿no? Uh-huh. Independiente que dio la gran sorpresa en la jornada. Es que eso te iba a decir, que yo parece que soy Nostradamus, pero dije, imposible que Independiente gane San Rafael, pum, 0-1. Y mira, y lo de Vinicius, no has dicho lo que puse yo en los titulares, que ponía, el Independiente va por la sorpresa de la Liga, pum. Sí, pues sí, la ha dado sin duda, Luis. La verdad que el San Rafael no había perdido ningún partido en casa, el Independiente no había ganado ninguno fuera, entonces, pues bueno, pues la verdad que fue la gran... Pero bueno, ya también dijimos que el Independiente es un equipo muy bravo. Sí, sí. Que no se rinde nunca. Y es que, como ese león que está moribundo y está pegando los últimos arañazos. Que no hay que darle nunca por muerto, porque en cualquier momento te puede dar un susto, ¿no? Y un Sportla, pues que a pesar de que, bueno, que rompió esa racha de derrotas y sumó un punto contra el Poblense, pero está claro que tiene que empezar a sumar de 3-3 si quiere seguir aspirando a la permanencia, ¿no? Y Luis, se está hablando mucho, bueno, entre bastidores, como se dice, que Constancia va a ganar, pero yo voy a apostar por el Vinicius, porque yo el Vinicius no lo veo, tres derrotas seguidas, no lo veo. Pues yo tampoco. La verdad es que, bueno, es un partido que puede pasar cualquier cosa, ¿no? La verdad que estos casi derbis, pues dan para mucho, ¿no? Pero bueno, yo... Ya sabéis que yo siempre he apostado por el Vinicius para esa cuarta plaza y parece que también, desde que he apostado por él, pues... Sí, esto te va a decir. Lleva dos derrotas, ¿no? La verdad es que, bueno, también hay que contar que Constancia, la verdad es que lleva una racha impresionante y bueno, quedó acá de que es un partido para un triple. Triple, aquí era. Sí. Y Luis, ya para acabar con el análisis de tercera, vamos un poquito con tu Playas de Calviá. Playas de Calviá, Margaritense, sexto contra séptimo clasificado. Puedo decir una cosa, siempre juegan el quinto contra sexto, Está coincidiendo, pero es que es verdad. Playas de Calviá, Margaritense. Uh-huh. 39 puntos para Playas, 37 para Margaritense. El que gane va a estar en liguilla. Hombre, todavía es pronto porque quedarán todavía 11 o 12 jornadas, pero creo que es un partido muy importante, un partido en el que de salir victoriosos, pues podemos dar un paso muy importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía no se puede hablar de nada definitivo, ni mucho menos. Pues sí, señor. Luis, muchas gracias. No te vayas muy lejos, que te tenemos en el debate ahora, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias, hasta ahora. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it. Pues ojalá podamos seguir dándole buena suerte a Luis Espinosa, nuestro analista. Bueno, ya ha llegado una sección que a mí me gusta particularmente. Además, hoy tenemos a un jugador de otra galaxia. Sergio, preséntamelo. Bueno, hoy nuestro personaje curioso juega en la élite, en la Liga de las Estrellas. Se dice pronto, ¿eh? Sí, o también llamada BBVA, ¿vale? Nuestro personaje destaca por su garra y entrega en el campo. Juega en Primera División y está plasmando una notable temporada, aunque los resultados no le acompañan. Estamos hablando con David Prieto, jugador del Che Deportivo. David, buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, ahí andamos. He visto que Gorosito mete caña, ¿no? Mañana y tarde. Sí, sí. La verdad que, bueno, son gente profesional, que tienen mucha experiencia en Argentina y que vienen aquí intentando, pues, hacerse un hueco en la Liga Española. Y bueno, hay que trabajar porque hay que... pulir muchas cosas. Aquí nos estamos haciendo una pregunta, David, de Sergio, Agus y yo. ¿Qué se siente al ser jugador de Primera División? Siempre hemos soñado con ser jugador, ¿no? ¿Qué se siente al estar ahí? es el mismo sueño que todo chico tiene, ¿no? La verdad que yo he tenido la suerte de conseguirlo y bueno, esperemos de que no sean pocos años, sino que esto sea para largo. Pero bueno, sí que es un sueño que día a día vas trabajando, estás en la cantera del Sevilla y bueno, y poco a poco ves que se va acercando, que vas trabajando y que bueno, que llegas al filial, que te llega la oportunidad de jugar en el primer equipo y que esto que de un hobby pasa a ser un trabajo, ¿no? Y bueno, la verdad que no todo el mundo tiene la fortuna de trabajar en algo que le gusta y que bueno, que aparte uno admira lo que hace y que se siente realizado porque bueno, porque has trabajado mucho para conseguirlo y que siente que estás ahí, ¿no? Y David, ¿tú qué le dirías a un niño que le gusta el fútbol y quiere triunfar? ¿Qué tendría que hacer un niño? ¿Qué consejo le das? Nada, que no pierda la ilusión, que vaya a entrenar, a divertirse, a mejorar, que se deje aconsejar por los profesionales y que bueno, que le dedique a esto tiempo, que no se desilusione porque bueno, hay momentos que son malos, pero que bueno, que si yo he conseguido llegar ahí, puede llegar cualquiera. Ahí pues, documentándome un poco sobre tu trayectoria, sobre cosas que... El Google, ¿no? Eso del Google que siempre nos va tan bien. He visto que incluso tienes una página en Wikiquote, que es donde se agregan las frases que han dicho los jugadores, la gente conocida y tal. Bueno, hay un par de frases tuyas y hay una de un compañero tuyo de Aitami, donde te pone por las nubes. ¿Qué tal te llevas con él ahí en la pareja central? No, genial, la verdad que aquí tenemos un grupo excepcional y que bueno, que somos todos muy compañeros y de verdad que los resultados no son reflejo ni del grupo que hay aquí en Jerez ni del trabajo que estamos realizando. Pero bueno, parece tópico de recurrir a la suerte, pero bueno, ha habido momentos determinados de la temporada que no hemos tenido esa pizca de fortuna y que bueno, que te metes ahí abajo y que es difícil salir, ¿no? Pero como te digo, el trato, el compañerismo en el grupo es excepcional y bueno, y es de admirar a todos los compañeros. Dice, palabras textuales, dice, llama la atención lo bien que defiende. Además, sabe mantener muy bien la concentración durante los 90 minutos. No lo voy a descubrir ahora. Ahí está, ahí queda, ¿eh? El que defiende y lo mal que ataca. Bueno, y el que no te vendría nada mal como pareja de central es alguien que te vamos a presentar ahora, a modo de sorpresa. Supongo que te imaginarás quién es. Ahí está escuchándote ya Juan Carlos Prieto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, para que no lo sepa, Juan Carlos es hermano de David. Uno está en tercera división con el Collerense haciendo una gran campaña y David Prieto en el Jerez en primera división. Juan Carlos, cuéntanos un poquito, ¿cómo era tu hermano de pequeño? Bueno, quiero hablar yo de mi hermano que no se sepa ya. Pues nada, David, la verdad que ha estado trabajando mucho. Esto de llegar a la primera división no es fácil, ¿sabes? Uh-huh. Ha trabajado mucho, muchos días de entreno, muchos días de sacrificio. Pero bueno, David, yo no puedo decir nada malo de él. David, yo le decía a tu hermano la otro día de broma que antes siempre se le conocía a él como el hermano de David Prieto, y ahora que él está jugando en el Collerense y haciendo una gran temporada, tú eres el hermano de Juan Carlos, ¿eh? Se grita en la grada de Jerez, ¿eh? Sí, que sea el hermano de Juan Carlos. A ver si Gorosito te lo firma para la temporada que viene. La verdad que no desentonaría mucho el equipo. Muy buen jugador, Juan Carlos, la verdad que sí. Y yo quería hacer una pregunta a David. David, tú has estado en el Sevilla y estás en Jerez. ¿Qué afición, bueno, qué afición es mejor, no, pero qué tal hay la afición en Andalucía? Porque dicen que es un espectáculo allí. Se vive de otra manera, ¿no? No, sí que tengo la ocasión de jugar en muchos campos aquí en la primera división y que sí que se vive de forma diferente. Es un ambiente muy caliente y bueno, en mi caso, la verdad que aquí en Jerez la gente está muy ilusionada. Hemos llegado a 16.000 socios en la primera temporada en primera división y bueno, aún yendo más las cosas, pues la gente está ahí, no se desilusiona y todos los partidos pues están apoyando al equipo. Y en cuanto a la del Sevilla, pues bueno, yo creo que esa la conoce más la gente, sí. Los periodistas y la verdad que ese campo pues impresiona y la verdad que se vive mucho de fútbol y el ambiente es muy bonito para jugar, ¿no? Tanto de local como mucho más que de visitante. Y Juan Carlos, una preguntita. ¿Cómo llevas tener un hermano en primera división? Eso es ser famoso, medio famoso, ¿no? Yo creo que yo mejor de lo que la gente se piensa. No sé, es una cosa normal, también lleva ya muchos años jugando y no sé. De todas maneras, siempre, para suministrar botas y todo siempre viene bien. Sí, eso te iba a decir, que normal que, normal que lo hagas tan bien con esas botitas que te prepara tu hermano. Sí, sí, cuesta, pero al final las manda, ¿eh? Por cierto, David, un 41, ¿eh? Entonces, vale, me manden alguna pequeña, ya me acuerdo de ti. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Dime, Juan Carlos, dime. No, que te iba a decir que lo que viene bien tener el mismo número de pie que él. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pues qué decir, muchas gracias por estar con nosotros, David, David Prieto, jugador de Jerez. Un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Radio Marca, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Juan Carlos, hasta pronto, ¿eh? Esta tarde nos vemos. Un abrazo. Venga, chao. Un abrazo. Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo a partir de las 4 y media, Valladolid, Mallorca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Con estos temas no me extraña que se levante Sergio y se pegue aquí unos bailoteos. El otro día era Pedro, que iba a ir a mira quién baila. Pero Pedro no lo hacía en el suelo, Pedro lo hacía encima de la mesa. Esta semana va a ir Sergio, ¿eh? Va a ir Sergio. Este. Nah. Bueno, que chicos, iba a decir, buen trabajo, la creme de la creme. Qué gran personaje. Me ha caído también bien este chico, ¿eh? Tiene gracia. Sí, además, no es de aquello que prepotencia ni soberbia al estar en Primera División. Un tío... A mí me ha quedado una frase que ha dicho él, dice, si puedo llegar yo a Primera División, puede llegar cualquiera. Con pues, la humildad que lo dice, ¿eh? Uh-huh. Me ha encantado tener a David Prieto y a Juan Carlos Prieto, claro que sí, compañero mío y además amigo también. Gran temporada. Y bueno, Agus, vámonos con el debate, ¿no? Sí, esta semana es sobre la cantera mallorquinista, que ha salido Alemán diciendo que posiblemente cuando el Mallorca tenga los 43 puntos... Claro, la permanencia 46, asegurada. Uh-huh. Podría contar con jugadores del filial. A mí me molesta que se haga solo cuando haya problemas económicos, que se tengan que vender jugadores de fuera. Pero bueno, a ver qué opinan nuestros analistas y especialistas. Carlos Martínez, Luis Espinosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que gustará el tema, ¿no? Sí, es un tema que ya es hora, yo creo, que se dé paso a la cantera, ¿no? Es que además, Luis, Carlos, estos jugadores son jugadores que perfectamente, yo siempre lo digo, es verdad que hay una distancia entre Primera División y Segunda B, pero quizá no desentonen tanto como se espera, ¿no? O como se cree realmente, sobre todo los entrenadores de Primera. Yo pienso que simplemente se trata de encontrar a alguien que apueste por esa cantera, ¿no? El ejemplo más claro, por ejemplo, es Caparrós en Primera División, ¿no? Un entrenador que... en cualquier equipo que va, independientemente de si está en Bilbao, en Coruña, en Sevilla, él sabe que hay unos jugadores de base y no tiene ningún problema, ningún miedo en tirar de esos jugadores, porque al fin y al cabo son futbolistas y si están en un filial es porque tienen cualidades para jugar, ¿no? Aquí, bueno, pues el lastre principal que ha tenido Mallorca durante estos años creo que ha sido ese, ¿no? El no apostar por jugadores de cantera, y cuando digo apostar firmemente, ¿no? En las estadísticas se pueden recordar el debut de Unsue, el debut de Alberto, 7, 8, 9 minutos, con los dedos en las manos. Minutos de la basura, básicamente, ¿no? Un jugador de cantera lo que necesita es confianza para poder desenvolverse, ¿no? Luis, reivindícate, que estás ahí calladito. Bueno, la verdad que está claro, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? En este país siempre, por desgracia, hemos tenido esa mala costumbre de decir, bueno, jugadores que con 22, 23 años pues parece que están verdes y en otras ligas, pues resulta que con 17 y con 18 ya se les da paso, ¿no? Que no acabe que cualquier momento es bueno para que estos chicos tengan una salida, y si las circunstancias pues lo favorecen, bien sea por el tema económico o bien sea porque las dos trayectorias de, en este caso en Mallorca, tanto el primer equipo como el filial, pues dan para ello, pues yo creo que es una buena noticia para todos. Y está claro que bueno, que también pues el año que lleva el filial del Mallorca, siempre decimos que bueno, que a lo mejor el salto de tercera a primera es demasiado grande, pero bueno, estos chicos en segunda vez están haciendo un año fantástico, y la única o la mejor manera de ver si son válidos es soltándolos a ruedo, que vocal. Pues sí, la verdad que lo que he hablado, lo que habéis hablado, tenéis toda razón, y creo que en Mallorca hace muchas cesiones, ¿no? Porque Crespi cedido, o Ramis también antes de debutar en el caso cedido, no se arriesga, son, ¿no? Son cosas que, pero bueno, yo supongo, imagino que eso viene condicionado por el entrenador del primer equipo, ¿no? Es difícil de entender, pues como jugadores que el año pasado eran indiscutibles en segunda, como Martí Crespi, que ascendió a primera división, pues sea otro año más cedido y en su lugar pues se traiga a un central como Rubén, que sí, es un buen central sin desmerecerlo, pero que estaba de suplente en el Celta, claro, también claro, de segunda división, ¿no? Es que son yo... cosas que no se entienden, difíciles de comprender, ¿no? Yo no quiero... luego, sí, evidentemente, que el filial, con el trabajo que están haciendo tanto Oza como Tony Amor, tiene jugadores como Sergi Enric, como Pina, como el mismo Tejera, que son jugadores totalmente válidos, vamos. Pero yo creo que se necesita el apostar, ¿no? El tema, pues que yo creo que el Mallorca no es ahora. Ahora es la necesidad. Es antes, porque claro, antes le hubiese permitido obtener unos recursos que ahora no dispone. Claro, además, yo recuerdo una oleada de jugadores... Bueno, y no hace falta irse muy lejos, pero... No sé, Peralta, sin desmerecer a nadie, como dices tú, Carlos, pero Mationi, que está Choutos, ahora, Choutos. ¿Qué, sí, ¿qué tiene que envidiarle, pues no sé, Trujols, Chimo, que están ahí? Gastarse un dinero. Por si lo tienes dentro. Efectivamente. Y sobre todo, porque yo siempre digo que las plantillas, hay jugadores que tienen que mejorar lo que hay, por ejemplo, en el campo, ¿no? Claro. Entonces, hay futbolistas que completan la plantilla de Mallorca... pues sin desmerecer, claro, puede ser Pezzolano, sí, puede ser algún otro jugador que difícilmente mejorará lo que hay en el filial, sobre todo por el componente que lleva, por un lado, de promoción para el Mallorca, el poder catapultar a un futbolista joven, claro, y segundo, por el coste que le va que a repercutir al Mallorca, ¿no? Uh-huh. Es que son cosas difíciles de entender. A mí me sabe mal que se haga, sobre todo, solo ahora que hay problemas económicos, que se tienen que vender jugadores. El concurso de acreedores, claro, que tienen que hacer. Y me sabe mal que sea en este momento, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. También yo quería decir una cosa, por ejemplo, nosotros ya que hablamos de tercera división y de nuestra liga y tal, claro, si fuera como en País Vasco, que allí, yo qué sé, Muniain, con 16 años debuta, pues tú aquí, pues a lo mejor los jugadores aún se lo creerían más, dicen, bueno, si lo hago bien voy al Mallorca B y a lo mejor en Mallorca B debuto, claro, pero es que aquí claro, vas a Mallorca B y es que es muy difícil debutar. Porque no hay una apuesta decidida por la cantera, ¿no? Es incuestionable el trabajo de base de todos los entrenadores del Mallorca. Hemos citado a Bauza y a Tony Amor, como podríamos citar a todos los que están en la base, ¿no? Y ese trabajo no es de ahora. Lleva años el Mallorca trabajando bien la base, tanto en División de Honor como en cadetes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, remesa de futbolistas ha habido. Sergio, tú mismo has estado allí con Luis Jiménez, con jugadores que ¿por qué no podían haber llegado? Pues claro que sí. Lo que pues se necesita estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y en el tiempo preciso. Luis, ¿algo que añadir? No, básicamente está claro, ¿no? Hay claros ejemplos también de gente que apuesta por este tipo de jugadores cuando en categorías inferiores están compitiendo de igual, casos de Villarreal o Español, por ejemplo, creo que son dos casos importantes, ¿no? El Español, ¿cuántos jugadores tiene ahora mismo en primera división que no hace mucho estaban en División de Honor, ¿no? Está claro que bueno, en este tipo de decisiones pues siempre influye mucho el técnico que que sea más o menos valiente y también que las circunstancias lo permitan, ¿no? Pues veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias a los dos, Carlos, Luis, por estar con nosotros una semana más, ¿eh? Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Seeker. Como me gusta Pedro Marqués. La verdad que como técnico es el mejor que tenemos. La verdad que sí, no podríamos tener a otro. Pues como siempre vamos al panorama polideportivo, o mejor dicho de fútbol, pero de otras categorías. Y vamos a ir con Noelia Bonet, que siempre nos trae la última, no, la última gran hora. Victoria, la última, gran, victoria. Gran victoria, 6-1. 6-1. Noelia Bonet, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Noé? Bien, pues mira, dentro de nada me voy a la federación, a ver qué me dicen ya de la rodilla. ¿Sí? A ver, sí, si, a te... ver si hay buena noticia, sí, ya. Sí, buena noticia, si te vemos pronto en los campos. Y no, sí, y no en las redacciones, como estás haciendo últimamente. Bueno, en los campos y en las redacciones. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, las dos partes. Noelia, buena victoria contra el Nastic, ¿no? Pues sí, una goleada, 6-1. Bueno, el Nastic era bastante flojito, van últimas ya en la tabla, pero bueno, jugaron bien y pudieron marcar a lo mejor 7-8 goles, pero bueno, ya bastan con 6. Sí, ya basta, sí, sí, que bastan, sí. Puede ser, ahora no recuerdo muy bien, ¿Patri metió otra vez 2 goles? Sí, otra vez 2 goles. Hasta que se sale, ¿no? Hasta que se sale racha, ya. Sí, sí. Buena racha. Sí, sí. ¿Y esta semana qué, Noelia? ¿Contra quién nos enfrentamos? Pues jugamos contra el Lagunac, no es el partido que está aplazado, no, porque... No. Porque sería ya como una segunda vuelta. O sea, el partido que se aplazó es para jugar en su casa. Y ahora este domingo jugamos en casa nuestra. Bueno, pues Noelia, nos está escuchando tu entrenador, Miguel Bestar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Te iba a decir, estábamos aquí hablando con Sergio, Agus, incluso con Noelia alguna vez lo hemos comentado. ¿Cómo es eso de llevar un vestuario de chicas? Que creo que es una experiencia nueva para ti, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Después de 18 años... de la élite, hombres, y a nivel también profesional y semiprofesional, pues otra historia, te tienes que adaptar. ¿Qué se les exige a las chicas? ¿Es parecido a un vestuario de tercera división como tú lo has llevado anteriormente o muy diferente? No, diferente, muy diferente. Tienes que contar hasta 10 muchas veces, tienes que negociar muchas cosas, lo que has negociado te lo renegocian, te regatean, a los 10 minutos ya están ahí. Sí, ¿no? Bueno, pero también tiene que ser bonito, tiene que ser bonito. Es otra historia. Una experiencia y es diferente. Otra manera de hacer las cosas, otra manera de pensar. Sí, y es una experiencia muy gratificante. Sí, decía Noelia que... Que somos muy quejicas, sí, las chicas. ¿No? Creo que da fe de ello, Miguel, ¿no? Hay que pelearse todo el entreno con ellas. El tiempo hay que estar ahí. Para que rindan hay que estar muy... con mucha exigencia, pero también con mucho tacto. De todas maneras, Miguel, no te han dado, o bueno, no has fichado por cualquier equipo, has fichado por el Collerense, Superliga, Primera División Femenina, no es cualquier cosa, ¿eh? No, por supuesto. Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia es gratificante, como acabo de decir, lo que es diferente. O sea, yo trabajo mucho más con ellas que lo que trabajaba en un equipo de tercera división. Te implicas más, claro. Sí. Claro, claro. Y en cuanto al nivel que tú has visto con los viajes, los partidos, el nivel, ¿cómo lo ves el nivel? ¿Se nota que es Primera División, Miguel? Sí, vamos a marcar, digamos, dos tipos de equipos, ¿no? Los que son súper profesionales, como el Español, el Rayo, el Bilbao, Barcelona. Luego, equipos que están muy asentados, como puede ser el Startit, el Lagunac, el Torrejón, que son equipos que no tienen, digamos, sus equipos en Primera División, ¿no? Pero que son equipos con mucha experiencia y con muchos años de vuelo en esta Superliga. Y luego están los equipos que quedamos después. Y dentro de los que quedamos después, yo creo que nosotros somos la sorpresa. O somos los que estamos dando la grata sorpresa. Pues habéis sido suerte. Miguel Bestart, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Marca y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Noelia Bonet, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Y después de repasar el panorama de nuestras niñas, vámonos con otras ligas. En segunda B. Mallorca B, Denia. Orihuela, Sporting Leones. En preferente. Playas de Calviá, Margaritense. Andratx, Cardesar. Pollença, Chilbar. Calviá, Sebrense. Manacor, Génova. Murense, Planatesa. Peña Raba, Sonferrer. Soller, Alaró. Artà, Feranich. Y Soledad, Sorta. Y en División de Honor Juvenil. Hospitalet, San Francisco. Zaragoza, Ferrerense. Mallorca, Cornella. Estadio Casablanca, Peña Ciudadela. Y Poblense, Español. Pues una semana más. La semana que viene nos vemos. Muchas gracias por estar ahí, curiosos. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Directo Marca.